del gallo para ver cuando amanece. El gallo no tiene hora, canta cuando le parece. Porque de ahí se llevaron